Fueron 8 años muy duros, acompañando acá a las familias y tratando de no aflojar con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, con los sindicatos, con la gente que fue acompañando a lo largo de estos años, ayudando a no dejar caer esta lucha. Es justicia por estos pibes. El 17 de junio sucedió una tragedia para todos, sobre todo para la familia, donde no pudimos creer que el terrorismo de Estado volvía después de tantos años. La lucha contra el gatillo fácil, contra la represión, que no viene desde el 17 de junio de ahora, sino que viene desde muchos años atrás. Si bien San Carlos de Bariloche es una ciudad bastante facho para nosotros, no deja de tener un montón de casos de gatillo fácil, un montón de casos de abuso de represión policial. Y en la mayoría de los casos la impunidad reina por su ausencia y en este caso creo que tampoco le alcanzó a la justicia que hayan 3 pibes muertos, porque sabemos que para la familia esto es como, no sé, es un chiste lo que está haciendo la justicia, pero ¿qué se puede esperar de la mal llamada justicia si son cómplices de estos asesinos que vienen matando gente hace un montón de años atrás, prácticamente desde la dictadura militar antes también? Y después nos dicen a nosotros que somos terroristas. Si esto no es terrorismo de Estado, ¿qué carajo es? Jodiendo con la familia de la gente. Siguen atropellando gente, siguen matando gente. Nosotros en los barrios tenemos todo el tiempo estas situaciones de violencia policial hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros pibes. Si no se viraliza es porque la gente tiene miedo también. Pero creo que es necesario salir a las calles a luchar y salir también a demostrar que somos un montón que estamos en contra de este mecanismo que tiene el Estado. En cómo viene actuando hace un montón de años. Yo primero agradecerles a todos los que nos acompañaron en estos 8 años, como lo dijo Karina. Yo acá estoy por mi sobrino, por Karina, por la familia de Sergio. Fui amiga de Nino, lo conocí a Diego, y la verdad que este juicio cuando arrancó fue duro porque se volvió a revivir ese 17 de junio como si fuese el día ese que tuve la oportunidad de estar ahí, de estar al lado de mi cuñado cuando le dispararon. Queremos que se haga justicia, no como la que nosotros queremos, porque no la va a haber. Ojalá estuviesen presos en un penal como están los pibes hoy. Le enseño a mis hijos yo de que no se confíen en la policía, que la policía no sé si está para cuidarnos realmente o si está para matarnos. Así que siempre le digo a mis hijos que la policía no los va a cuidar. Nunca, porque el 17 ya lo demostraron de que ellos no estaban acá para cuidarnos ni protegernos, sino para matarnos. Estamos comunicados entonces con Susana Lara, referente de la multisectorial contra la represión Bariloche, encargada de la difusión de lo que vino sucediendo día a día en el juicio y que venimos molestando desde que ha comenzado este juicio. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Susana, ¿qué sensación te quedó? Primero eso, ¿qué sensación te quedó de lo que ocurrió en estos días? Y después te pedimos que nos hagas un breve relato de lo ocurrido. Y la verdad que el cierre de hoy, justamente a un mes exacto, pudimos vivir por distintas etapas. El cierre de hoy da una sensación bastante difícil respecto a la sentencia que se pueda venir, pero en realidad porque la investigación y la demanda de verdad y justicia acaba de sufrir un golpe durísimo, inesperado por parte del Ministerio Público Fiscal, porque en un mes cambió de opinión la Fiscalía. Lo que se venía trabajando y sosteniendo durante 8 años lo cambió en menos de un mes por razones que no conocemos. La Fiscalía hizo, entre ayer y hoy, desarrolló los alegatos y pidió condenas. Básicamente, recordemos que son 8 los policías que llegaron a este juicio oral. la acusación principal es del Ministerio Público Fiscal. Hasta hace un mes atrás, la Fiscalía sostenía, es decir, el juicio se inició leyendo la acusación fiscal contra esos 8. Hoy la Fiscalía consideró que de esos 8 policías hay uno que no tuvo absolutamente nada que ver, que fue el ex comisario de la 28, Carrizo, a quien con una argumentación la verdad que muy muy poco sólida, sosteniendo que fue el único que se quedó en el lugar, como si eso hubiera sido suficiente y como si eso en realidad explicara de por qué se quedó, a diferencia de los otros ex jefes. Entonces pidió la absolución absoluta para el responsable de la unidad de comisaría durante el 17 de junio. Y también no presentaron cargos contra Fidel Veroiza, el segundo jefe de la regional, diciendo que Veroiza se había interrumpido la cadena de mandos, que nunca se lo había puesto debidamente en funciones a Veroiza y que simplemente se limitó a cumplir un rol meramente administrativo. Eso en cuanto a la cantidad de imputados. Y no solo bajó el número de imputados, sino que redujo el pedido de pena. A diferencia, ya reitero, en un mes consideró que eran excesivas las penas de 6 meses de prisión que había pedido inicialmente y las redujo a 4 años. Eso evidentemente es no solo porque es el final de una etapa, sino que sabemos de lo que nosotros nos han explicado que de algún modo la Fiscalía pone como un techo o un piso de referencia para el tribunal. El tribunal puede revertir esto, puede ir hasta por más, pero eso no exime de responsabilidades a esta Fiscalía. La verdad que es un duro golpe concretamente, es decir, al reducir el periodo de reducción de penas, entre otras cosas también, se licúa la posibilidad de cumplimiento efectivo de la pena. Eso en cuanto a la Fiscalía. La defensa de los 8 policías, por supuesto, pidió la absolución absoluta para todos y, bueno, negando todo tipo de responsabilidades y en los casos haciendo reservas también de eventualmente que hubiera algún tipo de condenas o de validez de prueba, que el beneficio de la duda, especialmente para, en realidad para todos, el beneficio de la duda, pero especialmente para los presuntos autores materiales de los que dispararon con bala de plomo contra Sergio. A su vez también hizo la defensa en un momento hizo una presentación en escena que fue bastante ofensiva casi y de manipulación de pruebas sin que por fuera de la etapa de presentación de pruebas reprodujo una imagen, porque bueno, una de las cosas en debates es el tema del número de cuántos manifestantes eran, porque fue que la policía no fue capaz de hacer un control ordenado de la situación y exhibió como prueba de la muchedumbre una foto que no se corresponde al día 17 sino al día 18, cuando en los mismos lugares habían realmente una muchedumbre. Además también se permitieron atacar y decir que mentían algunos de los testigos. Bueno, por parte de la defensa era esperable, pero no necesariamente atacar a algunas personas. Y de parte de las querellas, bueno, Marina Shifrin, por la querella de Nino Carrasco, sostuvo las acusaciones contra los 6 policías y la pena también pedida de 6 años de prisión con cumplimiento efectivo. Su parte, la querella por la familia de Sergio pidió... No presentó cargos contra Veroiza y sostuvo los otros pedidos de acusación y también la pena de 6 años. eso es más o menos en resumen, y se fijó para la lectura de la sentencia el 4 de diciembre, que es cuando se cumple el plazo de los días hábiles que tiene este tribunal. Estamos hablando aquí en 33 de mano con Susana Lara acerca del juicio que se está llevando en nuestra ciudad contra la cúpula policial de la provincia por los crímenes del 17 de junio del 2010. Susana, cuando hablamos de representantes del Ministerio Público Fiscal, estamos hablando de Martín Lozada y de Gustavo Fernández, ¿es correcto esto? Exactamente, claro, claro. Sí, sí, ellos son los que representan el interés público. Donde se supone que justamente a ellos les interesa por encima de los intereses directos que puede tener una querella, que son los familiares y las víctimas directas, son los que encargados de ver si hay o no, si se cumplió o no se cumplió la ley. Y cuando hablamos de ley, no hablamos solo de, en definitiva, del régimen jurídico imperante, y que en este caso no es solo si se cumple o no se cumple un reglamento o la ley orgánica de la policía, sino si porque el Ministerio Público, a diferencia de las otras partes, es el conjunto de normas que imperan en un país. Y este país tiene una constitución nacional, tiene una constitución provincial, hay tratados internacionales vigentes que nunca pueden estar subordinados a una cuestión reglamentarista de si lo dice o no lo dice el reglamento interno de la policía. Entonces, escuchar esa argumentación reglamentarista por parte de el Ministerio Público Fiscal, cuando estamos hablando de violencia de Estado, es realmente muy grave. Y por otra parte, esto de separar al excomisario Carrasco de los hechos es desde lo que sería de la parte de la teoría, digamos, o incluso desde el análisis político y social, gravísimo. Porque no nos olvidemos que Carrizo era el comisario responsable de la patrulla que esa madrugada sale a perseguir pibes y mata a Diego Bonifoy. Carrizo seguía siendo el jefe de los compañeros, de los camaradas de Colombil, que no se fueron a su casa. Es decir, la patrulla que estuvo, que persiguió a los pibes esa madrugada, no se fue a dormir, se quedó en funciones y después participó del ataque a la casa de la familia Bonifoy, del ataque a la casa de la familia Gallardo, de todo el ataque en el barrio y la persecución contra los pibes. Ese es Carrizo, porque si no, da la sensación que, bueno, fueron los desaforados escopeteros de la comisaría del centro que se meten en el barrio y mataron. No, es decir, no. Incluso desde lo que es de la concepción política, que también da sustento, al sacar al comisario de la responsabilidad, pierde. ¿Por qué es importante que el comisario rinda cuentas? Porque el que ejerce la violencia inmediata en el barrio es la comisaría. Claro. Y no hablemos de esta, es decir, todas las comisarías en general, pero no es Cufré el que en persona persigue, maltrata, golpea, tortura, realiza las detenciones ilegales. Es el personal el personal básico en comisarías. Entonces, eximir de toda responsabilidad de los hechos a la comisaría, es más, hasta queda absurdo toda la otra descripción de los hechos. Sin el comisario Carrizo, sin todo el personal del comisario Carrizo, no se hubieran dado los hechos en el barrio. Tal vez hubiera habido conflicto en otro lugar, pero el hecho concreto y todo el dispositivo represivo que se armó fue en función de la barbaridad desatada bajo la conducción de Carrizo. Entonces, sí, uno puede pensar que la línea jerárquica Carrizo es un simple comisario de comisaría y no es un jefe como Cufré. Pero deja de tener lógica la forma concreta en que se ejerce la violencia del Estado sobre nosotros, sobre los vecinos. Eso sin contar que deja muy expuesto a todos los testigos, porque cuando los testigos van y dicen, desde la ventana de mi casa yo veía cómo se torturaba y se golpeaba en la comisaría 28. Quedan en el aire todos los testigos que asumieron la responsabilidad de ir a relatar situaciones. Porque si acá en un momento se llegó a poner un habeas corpus de protección de una familia, es porque la presión se sigue ejerciendo desde el propio territorio. Y el territorio no es la jefatura que queda en Viedma, es la comisaría. Entonces, por eso es tan grave que la fiscalía, por razones que no conocemos, en un mes cambió de posición. Sí, por otro lado también la bajada de línea es peligrosa, ¿no? Porque esto de, por un lado, decir obediencia debida para los que trabajan en territorio y rebaja de penas para, de última, siguiendo esta línea lógica, no podría haber una rebaja de pena para los responsables si son los únicos responsables. Bueno, la verdad que no solo el tema de las penas, sino el conjunto del mensaje es muy serio y muy grave de lo que pasó. Sí. La verdad es un golpe durísimo del que, como siempre, hay que tratar de aprender. Y también esta cosa de, hubo muchos reproches legales que hizo la defensa de los policías, que hay que darle la razón. Por ejemplo, en un momento dice, ¿por qué 5 años después de los hechos recién se le toma declaración indagatoria a los jefes de la cúpula? Y tienen razón, porque lo que está claro es que durante la justicia no avanzó mientras la cúpula sostenía poder, tanto adentro claro. como en las proximidades. Entonces, hasta que no hubo condiciones políticas generadas desde afuera, el poder judicial no avanzó ni contra la cúpula ni contra nadie, porque este juicio nunca lo quisieron hacer. Y está claro que hasta el último momento les cuesta sostener con dignidad cosas de las que nosotros como multisectorial pedimos reuniones con la Procuración de la provincia, pedimos que se hicieran pericias, hasta conseguíamos y articulábamos recursos económicos para que fueran posibles las pericias. Entonces, en realidad, Lozada y Fernández, que son las caras visibles, nunca, no es que ellos llevaban adelante solos, de motus propio, y no, acá hubo un acompañamiento y una acción constante para llegar a este punto. Entonces, no tiene autoridad para negociar por sí solo algo que nos costó muchísimos años. Pero bueno. Sí, destacar esto, Susana, también, que cuando se hace esa pregunta de por qué se tardó 5 años, tiene que mirar los abogados, tienen que mirar al mismo Estado, porque si no fuese por los familiares que fueron cada vez que tenían que hacer un reclamo, cada vez que tenían que presentar alguna notificación y preguntar cuándo iba a ser la fecha del juicio, cuándo se iba a llevar adelante, soportar que los trataran de violentos por el hecho de estar golpeando una puerta cuando se la cerraban en la cara ahí en el edificio del Poder Judicial. Si no fuese por estos familiares, esto no hubiese sucedido. Esta es la realidad. ¿Y cómo sigue ahora y por qué también es necesario estar el 4 ahí cuando sea la sentencia? Porque, bueno, ahora queda totalmente en manos de ya cada uno mostró sus cartas, digamos, ¿no? Hubiéramos esperado otra cosa en la fiscalía. Bueno, no importa. Es decir, la fiscalía se revela como lo que es parte de este dispositivo de poder, sí. del Poder Judicial. No es muy distinto a otra parte. Bueno, ahora queda en manos del tribunal. Veremos qué hace el tribunal. El tribunal perfectamente puede revertir y pedir otras cosas. Entonces, y la otra es que el tribunal también decidirá si saca un fallo como viviendo en un tupper o si se hace cargo del lugar social y político en sentido amplio que ejerce un tribunal. Y además no estamos hablando de un tribunal que de otro país. Estamos hablando de un tribunal en Bariloche. Entonces, veremos también este tribunal, entre ellos, la corporación se va protegiendo del problema. El punto es, ellos también tienen la posibilidad de elegir qué tipo de fallos dan. Si un fallo como para, bueno, seguir que decidan, ellos también deciden. Y será función nuestra también no solo fijarnos en la pena y en el monte, sino también los argumentos. Si se hacen cargo o no se hacen cargo de todo lo que ha significado, no solo los hechos en sí, sino si cambió algo en 8 años. Porque también es esto de... Si sirvió de algo semejante derramamiento de sangre y semejante dolor y semejante persecución sobre durante 8 años. Si sirvió algo o no. Y quién aprende algo o no de toda esta experiencia. Nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo porque sirva, pero veremos qué hace el resto del Estado. Porque hemos sabido por parte de algunos testigos y demás que recordemos, los hechos de junio son durante el gobierno de Saiz. Bueno, está claro que el gobierno de Beretilnek en materia de la policía no aprovechó la experiencia sangrienta. Y eso lo hemos sabido de bocas de testigos policiales y peritos. Entonces, bueno, eso está también, digamos, sí. Ahora el tribunal resolverá y veremos si les interesa o no, incluso el prestigio profesional. O si deciden seguir viviendo en una burbuja en que no le rinden cuentas a nadie, que no le rinden cuentas a la sociedad, o bueno, qué sé yo. Veremos. Susana, antes de despedirte, te consultamos el fallo, cuando se dicte el fallo el 4 de diciembre a las 10 de la mañana ahí en el Poder Judicial de nuestra ciudad, ¿va a ser también oral y público este fallo o se va a poder acceder? ¿Se sabe algo? Sí, la sala es abierta. Lo que va a resolver en ese momento el tribunal es si lee todos los fundamentos o si lee solamente la parte resolutiva. Uh-huh. La verdad que esperemos que así le lleve mucho tiempo leerlo, que se lea todo, que es lo que corresponde, ¿viste? Pero bueno, eso lo resuelve en ese momento el tribunal, pero sí es público. Así sea simplemente para escuchar una hojita de texto, es público. En 33 de mano estuvimos escuchando y desde ya le agradecemos esta comunicación semanal que viene manteniendo con nosotros Susana Lara, referente de la multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche, acerca de este juicio oral y público que se viene desarrollando en nuestra ciudad contra la cúpula de la policía de Río Negro por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco ocurridos del 17 de junio de 2010 en nuestra ciudad.